Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Pues, si estás lista, 5 y dentro, ¿vale? Vale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, y para recordarlo a nuestros amigos o ilustrar a los que por primera vez se acercan a nuestro programa, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura, básicamente pues creadores, literatos, músicos, compositores, cineastas, incluso filósofos, tienen cabida en este espacio en el que en Radio Esperantia pues mimamos, se puede decir así, la cultura. Y después de algunas incursiones que hemos realizado en el mundo de la música, con dos guitarristas y también pues un luthier, que es el que fabrica instrumentos de madera, el amigo Paco, pues volvemos a la literatura, que nos encanta. Y además, ahora hablaremos con la protagonista, pues te vamos a contar pues cómo surgió esta relación y cómo contacté con la autora. Así pues, sin perder un instante, agradecemos a María del Mar Rodríguez, que es la autora del libro del que vamos a hablar hoy, la novela, La prestamista. Le damos la bienvenida y, por supuesto, agradecer que haya aceptado nuestra invitación. María del Mar, muchísimas gracias, bienvenida. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran. Muchísimas gracias a ti por invitarme a Radio Esperantia. Y muy bien, con ese punto de nervio que siempre tiene uno cuando está hablando para mucha gente, porque seguro que tiene muchos seguidores y seguidoras, pero muy emocionada, muy contenta, ilusionada. Sí. Pues así como hacemos con otras entrevistas que comento pues el origen de la relación que culmina en la entrevista, pues también vamos a comentarlo. Yo estaba en la isla de La Palma, ya saben los oyentes que estoy intentando pues, llevar a cabo una serie, una producción, vamos bastante avanzados, y entonces estoy hablando con ayuntamientos donde vamos a rodar. Y entonces en el ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, pues hablé con la concejal de Cultura, una buena amiga, Marlene, estuvimos ahí hablando un buen rato, y nada, al hablar de un poco de qué iba la serie, me dice, ¿conoces La prestamista? Le digo, no. Dice, pues mira, es una novela increíble que ha escrito una señora, está ambientada en Mazo, en La Palma. Le digo, pues no la conozco. Entonces, cuando salí de la entrevista, me fui a las librerías que había ahí cerca, pero no lo tenían. Y al llegar a Santa Cruz de La Palma, me saqué el libro de la biblioteca. Lo tuve que devolver 2 días después porque ya me volvía a Gran Canaria. Y entonces digo, pues fíjate, por las reseñas, por lo que leí en el libro, que no me dio tiempo más que de leer unas 50 páginas, no mucho. Pues intenté contactar con la editorial, pero en Facebook estaba el número de teléfono. Y entonces te llamé. Y ahí está María del Mar. Empezamos a hablar muy bien, muy bien, muy bien. Y quedamos para esta entrevista y también para otra de la segunda novela, que tienes La Tuerta, que también tiene una pinta fantástica. Así fue, ¿verdad, María del Mar? Así fue, una llamada de teléfono y ese puente que tenemos, que es el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Yo he ido invitada varias veces a las ferias del libro y me muevo mucho con clubes de lectura y bueno, estuve con uno que lo dinamiza la bibliotecaria Eugenia de Los Llanos de Aridane, y fue precioso porque era con el libro de La prestamista, y lo hicimos en Villa de Mazo, en el pueblo donde vivía Petra, el personaje principal. Y entonces, bueno, pues recorrimos las calles de Villa de Mazo y fuimos haciendo también como una especie de alto en la historia de Mazo, pero de Petra, pero también en la historia de La Palma. Fue muy bonito. Pues vamos a comenzar por el principio. Y, no sé, me gustaría que nos contaras cómo surgió la idea de esta novela, El prestamista, La prestamista. Porque a mí me sigue llamando la atención que, por ejemplo, relatos que cuenten la verdadera historia de Canarias hay muy pocos en novelas. Habrá alguno por ahí suelto y tal, pero por ejemplo, contar la historia que cuentas en La Prestamista, para mí fue una verdadera alegría el reconocer un montón de hechos que además, en mi caso, yo estaba investigando por otra vía para hacer la serie. ¿Cómo se te ocurre escribir la novela? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se me ocurre escribir? Porque yo empiezo, yo soy profesora jubilada, he sido profesora toda mi vida y yo empiezo a escribir muy tarde, con 55 años. Sí que tuve a lo largo de toda mi vida una buena relación con la palabra, una relación muy amable y de mucho cariño con la lectura, con el lenguaje oral, porque era docente y para mí comunicarme con los demás ha sido muy importante. Pero no le había dedicado ni tiempo ni atención al tema de ponerme en serio a escribir. Yo solamente escribía algún cuento o algún relato corto, porque yo entiendo ahora, cuando me lo pregunto, que mi pasión en aquel momento estaba volcada en el trabajo, en la docencia. Y es justo cuando aparece frente a mí el fantasma de la jubilación, que me daba miedo, porque me daba mucho miedo quedarme sin trabajar, me gustaba mi trabajo, cuando me di cuenta que tengo que buscar no una serie de actividades que vayan llenando el tiempo, sino que tengo que buscar una pasión en mi vida, algo que me entusiasme, que me haga sentir creativa, que me permita seguir construyendo un proyecto de vida en estos años que me quedan por vivir, donde lo que ha sucedido es que ya no trabajo. Entonces, con 55 años, digo, bueno, pues voy a tirar de esta filia, de esta relación bonita que yo tengo con la literatura, y me voy a poner a escribir sin saber muy bien a dónde voy a llegar, ni cómo va a terminar eso, ni qué voy a hacer con lo que he escrito, ni si eso sirve o para algo o no sirve para nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el origen de los libros, ¿no? La Prestamista es el segundo libro que escribo. Hay uno pequeñito primero, que no lo he llegado a publicar, una especie de entrenamiento, y mientras estaba buscando que ese se corrigiera, me planteo que aquello que estoy haciendo, que escribirme, me doy cuenta que sí, que es una pasión que puedes sustituir muy bien a la del trabajo, a todo ese gusto que yo he sentido trabajando, dando clase y moviendo por la Escuela Pública Canaria, que para mí ha sido algo maravilloso, aprendiendo de mis compañeros, de mis compañeras, que sí, que escribir está muy bien. Y entonces, mientras espero que ese primer borrador se corrija, y al final ahí está guardado, ya veré si algún día lo publico, conecto con la idea de escribir sobre La Palma, y sobre una mujer, en principio conecto con la idea de escribir sobre una mujer inteligente, con muchos recursos cognitivos, intelectualmente potente, pero que va a sufrir a lo largo de su vida discriminación, aunque tenga poder, aunque tenga inteligencia, aunque tenga todos esos recursos, por el hecho de haber nacido mujer. Y entonces ese es el origen de Petra, digo, una mujer que la ubico en mi pueblo, en Villa de Mazo, y que por determinadas circunstancias termina manejando el patrimonio familiar, pero que sufre discriminaciones por el hecho de ser mujer. Y la excusa de ese libro me permite hacer un recorrido y un viaje a través de la historia de mi isla, finales del siglo XIX, todo el siglo XX, hasta el año 46, 1946. Y la verdad es que es asombroso, Fran, porque descubro cosas de mi tierra y de mi isla que para mí me eran desconocidas. Por ejemplo, me encuentro con todas las luchas obreras de principios del siglo XX. Con el poder, la importancia y el lugar y el sitio que ocupaban los partidos de izquierda antes del golpe de Estado en la isla de La Palma, con la fortaleza del Partido Comunista, con una cultura que desde esos partidos políticos se llevaba a los rincones más alejados de La Palma, y con la implicación de gran parte del pueblo en una idea de transformación social. Es un a visión de mi isla que para mí me era realmente desconocida y que Sí. admire aspectos que yo no conocía. Cuando empecé a leer la novela, me llamó la atención un par de temas, aunque me llamó la atención bastante, pero por citar alguno, resulta que a mí me encantan las infusiones. Y el hecho de que se preparara una infusión de Thornhill, digo, pues fíjate, ya tenemos algo en común. Y luego también yo, en La Palma, rodé un cortometraje, y ¿sabes dónde lo rodé? En Argual. Precisamente. Bien, sí. Digo, pues fíjate qué curioso, y por ahí pues suelo pasar bastante. María del Mar, ¿tú tienes claro desde que comenzaste a un poco pergeñar la idea de escribir la prestamista, tenías claro un poco la construcción de los cimientos o fuiste un poco pues improvisando desde el principio? ¿O tenías la estructura, índice, principio, final claro o fuiste improvisando? Pues yo no tenía claro absolutamente nada, o sea, por no tener claro, no tenía claro si iba a ser capaz de terminar algo que llegase más allá de 10 folios, ¿no? Ha sido una aventura, ha sido un viaje. Yo no soy. El otro día en la presentación de un libro de una compañera hablaba de los escritores, escritoras mapa y escritores, escritoras brújula, y yo soy totalmente una brújula con. Bueno, tendré algún norte que tira de mí, pero que me muevo para lugares distintos cada uno de los días en este sentido. No tengo claro nada. Hay ideas iniciales que me permiten ir avanzando, hay hipótesis de partida, pero que después se van modificando y van cambiando. De hecho, la prestamista en principio tuvo un fin y hubo un momento en el que dije, pero se han quedado cosas abiertas, como a la semana, a las 2 semanas, cuando lo volví a leer y lo corregí, y entonces aparece la última parte, que es la parte que tiene que ver con Hilda, con la nieta de Juana. Era una parte que no estaba prevista ni siquiera cuando ya yo llevaba el libro bastante avanzado. No sé si es por mi acercamiento tardío a la literatura, o si por mi propio carácter, o si porque la creación en mí se da de esa manera. Cuando existe algo demasiado definido, un índice, un final, que a veces lo hay, un final a donde yo creo que tengo que llegar, esa idea de repente se vuelve muy rígida y me empieza a aburrir. Y pierde vida, y entonces descanso un poco, veo por dónde podría seguir, de forma que disfrute y me guste lo que estoy escribiendo. Exactamente. Y a lo largo de la investigación que has tenido que desarrollar para escribir la novela, ¿hay algo que te haya llamado la atención que no conocías de la historia de tu isla? Ya nos has comentado algo sobre las luchas obreras de finales del 19, principios del 20, pero alguna cosa que digas, buf, esto no me lo esperaba, pero en ningún momento. Algo así que te haya llamado poderosamente la atención de todo lo que has investigado y que desconocías de tu isla, María del Mar. Muchísimas, muchísimas cosas. Yo aquí, siempre que hablo del proceso de investigación previo o paralelo, porque yo iba investigando a medida que iba escribiendo, ¿no? Siempre agradezco muchísimo todo lo que ha publicado el profesor Salvador González Vázquez. Fue como mi historiador de cabecera en los momentos en los que estuve creando el mundo y los personajes que giraban en torno a la prestamista. Un hombre que puso ante mí una isla diferente, una isla distinta. Yo descubrí cosas que me impresionaron muchísimo, sobre todo lo que tuvo que ver con los años republicanos. Creo que la esperanza, la efervescencia política, la ilusión, el nivel de progreso, la intelectualidad que había en La Palma en los años republicanos, algo que yo me era totalmente desconocido, nunca se habló de eso en ningún espacio de mi vida académica, ni cuando estudié en EGB, ni en bachillerato, ni en la universidad, nunca tuve acceso a esa información. Hay un personaje, dos personajes que me impresionaron muchísimo, que fueron José Miguel Pérez, el líder del Partido Comunista Palmero, y su mujer Sara Pérez, que montaron, tenían una academia en Santa Cruz de la Palma, que crearon el semanario Espartaco. Bueno, la historia dice que lo creó, lo hizo él, pero estoy totalmente convencida de la influencia y de la actividad de su mujer, de Sara Pérez. La Asociación Octubre, que sale también en esos momentos de estas cabezas en las que lo que se pretende es llevar la cultura, una cultura abierta a cualquier movimiento, pero lógicamente con un posicionamiento de izquierdas y laico a todos los rincones de La Palma. Sí. Y eso me permite darle respuesta a una pregunta que yo me había planteado a lo largo de mi vida, y es, mi abuelo materno era un señor muy vinculado al Partido Comunista, formó parte de una estructura, de una organización que había para ayudar a los alzados a huir por el mar, y él fue una de las personas que colaboró, no fue el líder, pero sí colaboró en la huida de Floricel Mendoza Santos y 7, 8 personas más. Y mi abuelo era un herrero analfabeto que vivía en Malpaíces, en un barrio en el sur de la isla de La Palma, tremendamente alejado, y yo siempre me planteaba cómo llegó a él esta ideología política que le hizo tener tanta convicción hasta el punto de arriesgar su propia vida. Y cuando leí lo que fue La Palma en el periodo republicano, dije, bueno, llegó a través de José Miguel Pérez, a través de la Asociación Octubre, a través de la música, de la poesía, de los encuentros literarios, de una actividad cultural increíble y tremenda que llegaba a los pueblos buscando la transformación de la sociedad. A mí eso me asombró de mi isla. Y me asombró también la fortaleza y la convicción de muchísimas mujeres republicanas, de Margarita Rochamata, de Sara Pérez, que estaban en la lucha involucradas con sus compañeros de igual a igual en aquel momento. Eso también me impactó, porque era algo desconocido para mí. Exactamente, porque claro, estamos hablando de prácticamente la segunda mitad del siglo XIX y la isla de La Palma, al igual que el resto de España, no creo que se diferenciara mucho, pues era bastante patriarcal, ¿verdad, María del Mar? Bastante, pues, pues fíjate, estamos saliendo de Fernando VII, Isabel II, bueno, un poco pues todo lo que vivimos en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo se conjuga esa sociedad patriarcal con las nuevas ideas de la lucha de clases, la difusión cultural? Porque yo, por lo poco que he leído del libro, me suena a un contraste de ideas, de pareceres, de formas de pensar bastante curioso, ¿no? Sí, el elemento patriarcal es transversal y estuvo en todos los tiempos y de alguna manera y sigue estando. Pero este momento que yo te comentaba antes, en mi respuesta anterior, tiene que ver con mitad del siglo XX, porque es la República, año del 31 al 36. Pero efectivamente, desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, en La Palma nos encontramos con dos mundos. Es una estructura muy patriarcal y muy clasista, una isla muy, muy patriarcal y muy clasista. Lo que pasa es que a finales del siglo XIX, digamos que el movimiento que nos encontramos es un movimiento como más ilustrado. Es decir, ahí entra la masonería, se instala una logia masónica, finales del siglo XIX. Las clases sociales pudientes tienen el control económico absoluto de la isla. Las clases populares que están en situaciones de hambre están en situaciones complicadas, suelen tener como única salida la emigración. En estos momentos la emigración a Cuba es muy potente, y hay un movimiento, es ese periodo que se llama el siglo de oro palmero, hay un movimiento de una gran cultura, pero de una gran cultura en determinadas clases sociales, y se hacen esfuerzos de ayuda, de caridad, de acciones de filantropía para calmar el hambre del pueblo, pero es desde ese lugar de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que no cambie la estructura y que no cambie nada, ¿no? Entonces, un mundo muy polarizado entre lo masculino y lo femenino, pero también entre los ricos y entre los pobres. Y claro, cuando se llega el siglo XX, comienzan el tema de la toma de conciencia política de los obreros, que ya no les basta con una colecta, ya no les basta con recibir una ayuda puntual, ya no, quieren cambiar el sistema, que quieren cambiar el orden de la sociedad, que quieren cambiar las cosas. Y se empiezan a hablar de cuestiones como reformas agrarias y cambios sociales potentes. Y en ese movimiento de cambio, las mujeres también se van moviendo, porque esto coincide pues con todo ese florecer del feminismo durante la República, que se consigue el voto femenino, que se aprueban leyes que colocan a las mujeres en otro lugar, la ley del divorcio, la abolición de la prostitución, el derecho a ejercer trabajos públicos y privados, la protección de los hijos habidos fuera del matrimonio, con lo que las madres solteras están protegidas. Entonces es un movimiento de esperanza en el que se mueven los pobres, pero se mueven también las mujeres. Y todo eso termina, como en el resto del país, el 18 de julio de 1936, en el caso de La Palma, con una represión brutal, porque era una isla muy de izquierda. Y el nivel de castigo y de represión que la isla sufrió fue muy alto. Igual que en Tenerife, en Gran Canaria, La Gomera también, fueron niveles de represión y de castigo muy altos. Y sin destripar mucho la novela, cuéntanos un poco de qué va La Prestamista, porque la historia, ya simplemente la primera, segunda línea que lees en la sinopsis me pareció muy, muy sugerente. Cuéntanos de qué va la Prestamista exactamente, María del Mar. Bueno, la Prestamista tiene un personaje clave y fundamental que yo creo que lo contamina en el buen sentido de la palabra, lo inunda todo, que es Petra, conocida en su pueblo como Petra la Seca, porque era una mujer flaca y sin tetas, es decir, para el momento, una mujer fea, pero rica, con dinero, con patrimonio, y era la persona que, como había muerto su padre y su hermano, ella se queda al frente del negocio familiar que consiste en prestar dinero a los que van a Cuba, a los que emigran, dinero que después tendrá que ser devuelto con los intereses correspondientes. Esta idea me surge porque mi padre, que emigró a Venezuela, y mis abuelos emigraron a Cuba, siempre lo hicieron con dinero que le prestaron algunos prestamistas del pueblo. Sí. Nunca conocí, a veces la gente me pregunta, ¿has conocido alguna prestamista mujer? No, no, eso es una licencia que yo me he tomado. Petra pudo ser prestamista porque no había ninguna figura masculina en su familia que asumiera esa tarea, si no seguramente hubiese sido ella la que llevaba el negocio, pero desde la invisibilidad, y al frente hubiese estado cualquier figura de la familia, cualquier figura masculina, pero es ella la que asume ese negocio y presta dinero a las personas que van a Cuba. Este dinero se prestaba, se devolvía, estaba el aval de las personas de la familia que quedaban en la isla. Contaba mi padre que para él su mayor preocupación cuando llegó a Venezuela es poder devolver muy pronto a su padre el dinero que le habían prestado para ese billete a Venezuela, que fueron unas... él tenía ahorradas 6.000 pesetas, pues el resto fueron 6.000, 7.000 pesetas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Petra, que pertenece de alguna manera a la aristocracia rural de la isla de La Palma, tiene un universo a su alrededor, conformado por su familia, por criados, por criadas, por amores, por personas que están a su alrededor, y ahí se va generando una trama que yo creo que conecta con emociones humanas muy potentes, y en medio de todo eso, emociones humanas que tienen que ver con amores, con desamores, con rencores, con cuentas pendientes, con generosidad, con solidaridad, con sororidad. Y en medio de todo eso, en medio del libro, aparece el escenario de una guerra. Y una guerra nos deja siempre en una situación en la que a veces tenemos que pedir ayuda o tenemos que tocar en puertas en las que no pensábamos tocar. Y eso es lo que sucede. Y al tratarse de una novela histórica, ¿has tenido algún de encontronazo, desavenencia con historiadores, porque con las novelas históricas, los historiadores pues tienen ahí su puntito de bueno, no sé cómo definirlo, de prevención, porque claro, las licencias está bien tomárselas, pero claro, hasta cierto punto. ¿Has tenido algún, no sé, alguna desavenencia con algún historiador a la hora de tratar históricamente el trasfondo de tu novela, María del Mar, o no? ¿O todo ha sido? No, no, yo lo que he tenido es una colaboración tremenda por parte de los historiadores. Fíjate, en ese punto sí que tenía el esquema y la estructura muy clara de entrada. Es decir, el escenario, el contexto, el lugar donde los personajes se van a mover. Quiero que no haya errores históricos y quiero que sea fiel a lo que sucedió, teniendo en cuenta que respete no solamente la historia de los ganadores, sino que pueda también darle voz a la historia de los perdedores. Eso tiene que ser correcto, eso tiene que estar bien, y después por ahí se van a mover personajes que son totalmente producto de mi creación, que en ningún momento pueden tener reminiscencias, eco, parecerse a, pero nadie existe de verdad. Entonces, para ello, he cogido en la prestamista, he leído a varios historiadores. Yo me gusta mucho lo que escribe Aarón León Álvarez, Salvador González Vázquez, Ricardo Guerra Palmero, Ramiro Rivas, el profesor Medero, que ha escrito mucho sobre La Palma. Pero don Salvador González Vázquez fue como la brújula para escribir La Prestamista. Y entonces, antes de publicarlo, porque me daba muchísimo miedo cometer errores, me parecía una falta de respeto, le pedí a Salvador González Vázquez si podía corregir el libro, y así lo hizo, lo corrigió. Y bueno, no había demasiados errores de calado, alguna fecha, alguna apreciación con el tema de las familias potentes de la época y demás. Y ya claro, con su visto bueno, yo lo he publicado con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, ese es un modelo de trabajo, una forma de trabajo que lo he replicado en La Tuerta. En La Tuerta he tirado de Aarón León Álvarez, le he pedido que me corrija el libro, e incluso él me ha acompañado en la presentación del libro. Y entonces, claro, cuando me acompaña, cuando puede, va conmigo y me acompaña, pues hace uno habla de la historia y yo hablo de la novela. Y entonces, pues la verdad es que hacemos ahí un tándem, yo creo que muy nutritivo, para mí por lo menos lo es, ¿no? Exactamente. Estamos hablando, por si te acabas de incorporar, de una novela genial ambientada en la isla de La Palma, en Mazo concretamente, y en algunos otros lugares. Se llama La Prestamista y la autora es María del Mar Rodríguez, con la que estamos hablando. Si has decidido, en lugar de escuchar la entrevista, verla a través del canal que tenemos en Radio Esperanza de YouTube, pues verás una serie de imágenes. Estas imágenes, pues no es que las haya dibujado yo o las haya pintado, son fruto de la inteligencia artificial y bueno, le he mostrado unas cuantas a María del Mar y hemos suprimido las de la supuesta protagonista, porque es que la inteligencia artificial saca caras demasiado angelicales, demasiado, digamos, bondadosas. Y entonces no era el caso. También te puedo comentar, María del Mar, que algunos de los supuestos personajes de mis series, pues también lo uso inteligencia artificial antes de tener a los actores. Y la productora, una de las productoras mexicanas que tengo, Anaceli Urquidi, muy buena amiga y buena profesional, me dice: Fran, no saques estos personajes tan guapos, porque es que no vamos a encontrar actores a este nivel. Bueno, esto simplemente es una muestra, pero es para que veas un poco la característica del personaje, pues más o menos el tipo de edad, el tipo un poco de facciones, etcétera, etcétera. ¿Qué te iba a decir, María del Mar? Ahora que tenemos pues la posibilidad de interactuar con nuestros lectores, ¿cómo es la relación que estás teniendo con ellos, porque claro, tú procedes de La Palma, conoces muy bien La Palma, aunque vives en Tenerife, pero bueno, la relación es mucho más, más cercana que si, pues no sé, vivieras en Madrid o en cualquier otro lugar. ¿Cómo se han tomado el tratamiento tan cercano de familias de la isla, de casos que ocurrieron en la isla y de una trama tan cercana, digamos, al pueblo llano, María del Mar? Cuéntanos. Yo la relación que tengo con las lectoras y con los lectores es de muchísimo agradecimiento, porque yo soy una mujer que he llegado a este mundo a escribir y a publicar, pues empecé, pues lo que te contaba, con 55 años, que tengo 62, que esto es un regalo, una cosa y que me ha parecido delante muy, muy emocionante y que ha ido creciendo. No tanto porque yo me promocione en las redes, porque claro que tengo mi relación con las redes es la que es, y siempre es con una cabeza ya de persona con una edad. Entonces, los libros han ido avanzando y han ido dándose a conocer y creciendo, pues por la gente, básicamente por los clubes de lectura, por el boca a boca, por las recomendaciones personales, porque mira que me ha gustado y te lo hago llegar. En La Palma la aceptación ha sido muy buena, muy buena. Porque bueno, es cierto que a lo mejor hay aspectos de la isla que son duros de leer, ¿eh? Yo como palmera lo reconozco porque la isla pues tiene también su infierno de lugar pequeño, de lugar de control social, de vidas totalmente controladas por el vecino, por el de al lado, pero también se presenta ahí una isla que a mí me parece hermosísima en aspectos que tienen que ver con la solidaridad, con esa solidaridad tan brutal, tan bestia, tan maravillosa. Que se puso en funcionamiento en el momento en que mucha gente se echa a correr, se esconde en el monte y su vida corre riesgo. De hecho, son asesinados muchísimos de los alzados y otros van a escapar gracias a la solidaridad. Entonces, yo creo que la gente en La Palma se siente identificada con muchas de las cosas que leen y en Tenerife también, en el resto de las islas también, y se acercan y te dicen, porque mi abuelo, porque mi tía, porque a mí me pasó esto, porque mi tía abuela era maestra republicana, porque perdió el título, la gente va contando historias que son emocionantes. Pero fíjate, yo he presentado el libro ya en varios lugares de la península, porque tiene distribución, mi editorial Baile del Sol distribuye perfectamente en la península, es un libro que se puede comprar en cualquier librería de cualquier punto de España. Y lo he presentado en Córdoba, en Madrid, en Vigo y ahora en abril, el 12 de abril voy a Zaragoza, el 19 a Huesca. Entonces, cuando llegas a la península, la gente también te cuenta cómo pasaron la guerra allí. También conecta con el libro, aunque se esté hablando de la realidad de aquí de Canarias, la represión, el terror, el estado de shock en el que quedan los perdedores. O el tema de la situación de las mujeres a lo largo de la historia, ese no tener lugar, no tener sitio, el doble esfuerzo, la invisibilidad, yo creo que son elementos transversales a todo el país que podemos compartir. Lo que sí es cierto es que cuando el libro se presenta en la península, hay algo que siempre me dicen y es que no hay conciencia de que en Canarias si hubiese pasado tan mal. Pero es más, en las propias islas, como no tengas a alguien de la familia que haya sido de la parte perdedora y lo hayas vivido de manera más o menos directa, para muchísima gente de Canarias no tenemos conocimiento de todo lo que sucedió en esa época aquí en las islas. Exactamente. De eso soy consciente porque he hablado sobre todo aquí en Gran Canaria con un montón de personas que vivieron esa represión y pues desgraciadamente, tal como comentas, pues es bastante desconocido porque se cree que aquí pues prácticamente al no haber, digamos, batallas, no haber pues un conflicto en las calles y tal, pues que fue todo un, pues un un bálsamo de una bolsa de aceite y no fue realmente así. ¿Qué te iba a decir? Sí, Sí, dime. perdona, Fran, que te diga y que te interrumpa, pero mira, realmente aquí en Canarias fue una historia totalmente injusta porque fue innecesaria. Porque los golpistas llegaron y aquí no hubo resistencia. La Semana Roja en La Palma, pero que fue una resistencia porque, bueno, seguro que la República arregla esto y todas las fuerzas palmeras decidieron seguir fieles a la República hasta que llegó el Canalejas, pegó dos tiros y hubo que rendirse. Y salió la gente a esconderse, y una resistencia de 2 días en Vallehermoso y algo de resistencia en el norte de Gran Canaria. De resto, el pueblo se rindió, se entregó, no hubo resistencia. Entonces, no había necesidad de ese ejercicio de represión tan brutal que hubo después. Yo creo que fue una acción ejemplificante, fue una acción que respondía de una manera muy clara a todo el movimiento de izquierdas, a toda la lucha de clases que hubo durante la República, y dijo, a ver, aquí cada uno a su sitio. Los ricos tenemos el nuestro y los pobres tienen el suyo. Y que este movimiento de rebeldía no se vuelva a dar nunca más. Se instala un sistema de terror en que tú no sabes si te van a tocar en la puerta, te van a llevar a ti o a alguno de los tuyos. Para que no y va a desaparecer y no vas a saber ni siquiera dónde está, se instala un sistema de terror y la sociedad, como dice el historiador Aarón León Álvarez, entra en estado de shock. Y una de las cosas que pasa cuando una persona o un grupo social o una sociedad entra en shock es que lo que cae encima es el silencio. No podemos darle palabras a lo que ha sucedido. Y esa herida hay que. Entiendo que tendremos que ir colectivamente sanándola, curándola a través de la palabra, que es el elemento que nos permite restituir y del reconocimiento de que eso pasó y de restituir la memoria de los que han estado sin un lugar en nuestra memoria. Exactamente. Pasando a los temas que habitualmente tocamos con los autores, vamos con la sección que inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa. María del Mar, ¿tú tienes algún espacio concreto que prefieras a lo largo de ponerte a escribir? Cuéntanos un poco día o noche, si eliges escribir con música, si tienes un despacho, si no lo tienes, si te da igual, si escribes con un software determinado, si escribes a mano. Cuéntanos un poco tu entorno como creadora en este caso. Vale, yo escribo en ordenador. Es cierto que siempre cuando empiezo con un libro me compro un bloc de notas sin folio blanco, sin pauta, donde voy tomando notas y con ideas es una herramienta previa que para mí es importante, pero cuando me pongo a escribir yo escribo siempre en mi ordenador. En una mesa grande, la mesa de mi casa, que depende de dónde la prestamista la escribí en una casa, esa mesa estaba en la cocina, yo, la cocina grande, pero yo escribí ahí y ahora estoy viviendo en el centro de la ciudad, en un piso, pues en mi mesa de comedor, en una mesa grande. No tengo hora, no tengo rutinas, no tengo rituales, escribo cuando las ideas que han estado previamente en mi cabeza y que me han acompañado mientras caminaba, mientras iba a la compra, mientras me iba a bañar y les he estado dando vueltas, llega un momento que están maduras y digo, venga, ahora me siento a escribir. Escribo durante periodos, cuando me llega ese momento, me mantengo así en periodos continuados, pues de días, incluso a veces de semana, pero después llega un momento que me empiezo a cansar, tengo que parar. Empiezo a escribir de forma rutinaria, mecánica, lo que sale no me sabe, no me gusta, y entonces lo dejo sin ningún tipo de problema. Sigue en mi cabeza, pero abandono esa rutina y vuelvo de alguna manera a llenar, pues no sé, como una especie de bolsita de donde se va llenando de cosas, de ideas, de posibilidades, de capítulos, y después me vuelvo a sentar. Las ideas originales o las ideas guías están, pero las cambio. Los finales puedo pensar en ellos, pero después no se cumplen. En ninguna de las dos novelas el final ha sido el que estaba previsto al principio. Ha ido cambiando y hay un momento en que la propia trama y los propios personajes, pues yo creo que dicen por dónde hay que ir, porque hay algo que si sigo, y es la coherencia interna, la coherencia tanto del personaje como de la trama. Hay personajes que tú sabes que en un lugar, ante unos hechos, van a actuar de una manera y no pueden actuar de otra. Aunque sí, te gustaría a ti que actuaran de otra, pero no puede ser, van a actuar de esa manera. Entonces trato de que esa coherencia es como el elemento, es como el filtro, es como el criterio que tengo para, sí, sí, esto es coherente y sigo para adelante. Escribo sin música, pero no me molesta que a mi alrededor, he sido madre de dos hijos y estoy acostumbrada a trabajar con ruido cuando eran pequeños, no me molesta que entre alguien a mi casa, no tengo que estar aislada, pero escribo sin música y centrada en lo que estoy haciendo. Me gusta mucho las tardes, las noches, y cuando estoy entusiasmada, altas horas de la noche, puedo estar escribiendo a las 12, a la 1, a las 2. Sí. Ahí está. Y bueno, más o menos ese es el ritual, un poco caótico todo. Pero, sí. El entorno, pero bueno, que cada uno tiene el suyo. A la hora de hablar un poco de vivir de la literatura, esto es muy complicado, pero complementar, sería más correcta la expresión, complementar los ingresos con la literatura. Se ha generado desde hace tiempo un debate con todos los autores, y hay unos que dicen que sí que se nota a la hora de escribir en la intensidad si dependes de la literatura bien para vivir o bien para complementar tus ingresos, o que lo haces, como es tu caso, con los garbanzos ya garantizados, ya pues tú eres una profesional de la enseñanza y ahora pues tienes la jubilación, o sea que ya tienes más o menos garantizados tus ingresos. ¿Tú, ante este debate, crees que se nota, que no se nota, que no hay diferencia, o que sí? Que al leer un libro dices, pues mira, este hombre o mujer depende de la literatura, o esta otra persona no depende. ¿Tú qué opinas, María del Mar? Bueno, yo, Fran, creo que, yo no sé si eso se notará en la calidad. A lo mejor se notaría más en la cantidad. Si es una persona que tiene... Bueno, intensidad, me sería mejor. Intensidad, creo yo. Sería la definición perfecta. No lo sé. En mi caso, te podría decir que para mí el no depender de la literatura es un elemento de libertad. Y facilita la creación y facilita la independencia, porque yo puedo escribir las cosas como me apetece, de acuerdo a esa coherencia que yo busco en lo que escribo, que tiene que ver con mi coherencia personal, y si eso es compartido o no por el resto, a mí en principio eso no me va a afectar en los elementos básicos de mi vida, en la comida, en mi sueldo, no me va a afectar, me va a afectar en que, bueno, me encanta que las cosas que escribo gusten, pero eso no me mata de hambre, ¿no? Por lo tanto, es un lujo, ¿no? Es un privilegio para mí el poder escribir lo que me dé la gana, como quiera, y bueno, y después si cuadra, pues oye, pues olé, ¿no? Eso me pasó con La Tuerta. La Tuerta es un libro que da, yo creo que un giro, tanto en la estructura, porque se centra en otros periodos más cortos, como en el tipo de lenguaje que se usa, como un libro mucho más duro que La Prestamista. Yo cuando lo estaba escribiendo, que ya sabía que La Prestamista había gustado mucho y hay aspectos que tienen que ver con la vida emocional de Petra y de su entorno que habían gustado mucho, yo decía, este no va a gustar porque esto es como totalmente distinto, pero era lo que a mí me surgía hacer, lo que me apetecía hacer en ese momento. Y entonces me concedí la libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no se vende La Tuerta, yo de eso no vivo. Entonces eso es un elemento de libertad personal muy grande. Yo no sé si podría... mantener el tema de la escritura como un trabajo. No sé si hubiese podido en mi vida hacer ese trabajo. Es muy complicado. Me parece muy complicado. O sea, es imposible. Hay muy pocos que eso. Estabas hablando de La Tuerta, perdona que te interrumpa, pero hablamos hace tiempo ya, bueno, hace tiempo cuando contactamos, de que me parecía tan interesante lo que escribía que le íbamos a dedicar un programa a la prestamista y otro programa a la tuerta. Y Oh. como coincide que va a venir aquí a Gran Canaria, pues lo vamos a hacer, pues nos iremos a una terracita, lo grabaremos allí, tengo buenos equipos para grabarlo y entonces pues le dedicaremos un tiempo, el tiempo que se merece, a la novela La Tuerta. Perfecto. María del Mar, aparte de La Tuerta, del libro del que hablaremos por dentro de poquito, ¿estás escribiendo algo? ¿Estás terminando algo? ¿Tienes en mente algo próximo o de momento nada? Sí, tengo en mente algo. Pero para cerrar con el tema este, perdona, Fran, de escribir para vivir, o escribir porque te apetece. Imagínate un trabajo, el trabajo de los columnistas o el trabajo de escritores o escritoras que publican una columna en un periódico o cada cierto tiempo, que tienen un compromiso con su editorial de escribir cada cierto tiempo. Yo eso no lo podría sostener, me parece. Podría sostener, he podido sostener mi trabajo de docente, de ir a las aulas y trabajar con el alumnado día a día, pero lo otro me resultaría muy difícil de sostener. Después otra cosa ya es el tema de que aunque escribas y guste, eso de para vivir o no de para vivir, yo creo que los autores nos llevamos muy poco dinero y es muy difícil vivir de lo que se escribe. Y después en relación a si tengo algo pendiente, sí, yo sigo escribiendo porque se acabó la pasión de mi trabajo y ha llegado esta. Entonces, está integrado en mi vida. No sé si para publicar o no, yo creo que sí, porque ya hay como mucha gente que me dice, ah, ¿para cuándo el tercero? ¿Para cuándo? Digo, bueno, por lo menos quien ha leído La prestamista La Tuerte le ha gustado, el tercero lo van a leer, ¿no? Con ese miedo de que las dos hermanas mayores han caído muy bien y no sé cómo va a caer el tercero. Pero me da igual porque me llena la vida y se ha convertido en un elemento que me genera pasión y por lo tanto yo no lo voy a abandonar por ahora, ¿no? Sigo escribiendo, sigo escribiendo. Exactamente. ¿Tuviste mucho problema a la hora de encontrar editorial o rápidamente te dijeron, venga, firmamos y empezamos a No tuve problema. escribirlo y lo editamos? No, Cuéntanos. no tuve problema. Yo no sabía, yo cuando terminé la prestamista y me ayudaron, tuve ayuda de amigos filólogos con el tema de la corrección ortográfica y demás. No, nadie me hizo correcciones en relación a contenido, a estilo, pero sí habían cositas que corregir en relación a comas que se me despistaban y cositas de este tipo. Una vez que lo tuve ya como producto que se podía, yo entendía que se podía enseñar, pues mira. Yo conocía a un amigo que tenía un amigo que tenía una editorial. No conocía a nadie más del mundo editorial. Y le mandé un correo, le pedí a mi amigo el correo electrónico de su amigo editor, Tito Espósito, que tiene la editorial Baile del Sol, y le mandé un correo y le dije, ¿te puedo mandar mi borrador? Él me confiesa que se asustó un poco porque dijo, uf, no le puedo decir que no porque es amiga de un amigo y voy a tener que decirle que sí, a ver lo que me va a mandar porque esto va a ser una cosa costumbrista y a mí no me gusta la literatura costumbrista, ¿no? Y me dijo, bueno, venga, mándamelo. Se lo mandé y recuerdo que estaba en Escocia con mi hijo que vivía en esa época ya, en el año 2018. Y me llegó en verano, a los 2 o 3 meses de mandarle el borrador, un correo diciéndome, venga, vamos a publicar. Y ya está, no he tenido que andar buscando más, porque con La Tuerta se lo mandé y me dijo, venga, vamos a publicar. No he tenido ningún problema con la editorial. Es una editorial con un criterio literario que a mí me da mucha tranquilidad y yo creo que me ha ayudado, siendo yo persona desconocida. El caché que tiene Baile del Sol me ha avalado un poquito al llegar nueva a este mundo. A contra, te ha publicado Baile del Sol, qué bien, no publican cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso ha sido ahí como un elemento de ir yo un poco más vestida, de no llegar como de novata totalmente desnuda a este mundo. Y así, es una editorial totalmente respetuosa conmigo, totalmente respetuosa. Entonces, bueno, con ella sigo y aquí estamos en esta aventura. ¿Y has tenido algún contacto de alguna productora, a algún productor o algún canal de televisión para llevarlo a la pantalla, alguno de los dos libros, o todavía no? No, pero yo estoy abierta. Yo hago intentos porque la gente me dice, y yo lo creo, que tiene un lenguaje muy audiovisual los dos libros. Por lo que he leído yo, sí, La realmente. gente me comenta cuando lo lee, pero es que se podría hacer una película, es que se podría hacer una serie, es que yo lo veo, es que lo veo. Yo no era consciente de eso cuando lo escribí, pero como me lo dicen, pues entonces yo sí que le he mandado ejemplares a directores, a directoras, a gente a través de amigos, a guionistas. Yo he repartido mis libros, pero no ha habido respuesta. Yo tengo una broma siempre con mis hijos cuando me llaman de algún número de estos desconocidos. Ellos me dicen, no coja los números desconocidos, mami. ¿Y si es Netflix o HBO? Y yo ahora no lo cojo y no me entero que quieren hacer una película con mi libro. Entonces, bueno, yo estoy abierta porque creo que tienen posibilidades y que sería muy bonito que una película o una serie le pusiese imágenes a esa parte de la historia de Canarias que a veces no conocemos ni los propios canarios, porque para mí es desconocida también. Yo agradezco a los historiadores que han investigado donde no investigaba nadie, que la han puesto delante de mí. Exactamente. Pues María del Mar, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio aquí en la revista de radioesperancia.com. Y lo dicho, que no lo dejamos aquí. Esto es un punto y aparte, porque en un par de meses o quizá antes, pues hablaremos de nuevo con María del Mar para que nos cuente algo sobre su segunda novela, que tiene una pinta tremenda, La Tuerta. Lo Perfecto. dicho, Además, pues esto. lo vamos a hacer en Gran Canaria, que es una isla con la que yo tengo una gran vinculación y que quiero muchísimo. Fantástico. Así pues, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por compartir este tiempo. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. Y nosotros despedimos a María del Mar Rodríguez. Hemos hablado con ella sobre su libro, su novela La Prestamista, que está francamente bien. Todos los enlaces para adquirirlo, para conocer un poquito más a María del Mar, los tienes en el texto que aparecerá junto a esta charla. No me gusta llamarlas entrevista porque realmente es una charla cercana, como si estuviéramos tomándonos un cafecito uno frente a otro. Y como te dije antes, si deseas no escucharla, sino ver la entrevista, dirás, pero este hombre se ha vuelto loco. Pues no, a nosotros en Radio Esperanza nos permiten tener incluso canal de YouTube. Lo tienes allí con las imágenes que ilustrarán pues esta charla que hemos mantenido con María del Mar. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como te digo siempre, ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. On your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.